Estás junto a mí, eres realidad o eres solo un sueño. Y hasta tu mirar tiene para mí como un algo nuevo. Siento el será el amor lo que estamos viviendo. Y al tomarte mi alma siento yo como tu cuerpo vibra de emoción. Amor grande como el mar, grande como el sol, libre como el viento. Amor, grande es nuestro amor, libres como el sol, libres como el viento. Quiero sentir contigo esa pasión. Tenerte así hasta la eternidad. Amor grande como el mar, grande como el sol, libre como el viento. Amor grande es nuestro amor, libres como el sol, libres somos tú.